Perfecto, y escuchando buena música, iniciamos con nuestro programa del día de hoy, donde hablaremos y haremos referencia al deporte y la economía. Y en especial vamos a hablar sobre el tema central en el cual giraremos hoy, es los altos sueldos que reciben los deportistas. ¿Está bien, está mal que se reciben grandes cantidades de dinero por realizar una actividad deportiva? Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo o Lionel Messi en el fútbol ganan más de 12 o 13 millones de dólares al año, ¿no? Últimamente tenemos el boom del fútbol chino, que paga más de 50 millones por futbolistas al año y que es realmente un verdadero negocio. Entonces, ¿está bien, está mal que se den este tipo de altos sueldos para los deportistas? ¿Qué dicen ustedes, amigos, amigas oyentes? Recuerden que pueden sintonizarnos a través de 940 AM, también en www.radiocce.com, donde nos pueden escuchar y también nos pueden ver. Y también recuerden que para estar conectados con la mejor información de la radio de la Casa de la Cultura, pueden descargar la aplicación en los teléfonos celulares. Nos buscan en Play Store como Radio CCE HD y están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Para iniciar con nuestro programa, hay que decir que ya hemos mencionado, creo que en varios programas, de cómo el deporte es un gran negocio, ¿no? A nivel global, a nivel mundial, no solo en Ecuador, es un tremendo negocio que mueve miles de millones de dólares, no solo dentro del campo deportivo, sino también todo lo que está alrededor de la actividad deportiva. Pero a pesar de aquello, tiene, por ejemplo, en el fútbol, no hay ingresos y egresos. Así las sociedades contemporáneas hacen del deporte un modelo de vida que se origina en los estados del bienestar, señalan algunos autores, donde el aumento del tiempo de ocio, del grado cultural, junto con el poder adquisitivo, han sido elementos fundamentales en el modelo de la vida deportiva que vivimos actualmente. En el deporte también cada vez es más importante la competencia, el ganar por encima de todo, y por ello se gastan fortunas y se hacen grandes inversiones. Entonces, hay que ganar como sea, ¿no? Entonces, si tenemos que comprar miles de jugadores, o no miles, ¿no? Decenas o tres o cuatro jugadores que valen miles de millones de dólares, pues lo tenemos que hacer porque la prioridad en este mundo deportivo en el que vivimos actualmente es ganar sí o sí, a costa de todo, ¿no? En muchas ocasiones hemos escuchado por qué este jugador gana más que yo, si él solo patea un balón, si yo estudié. Creo que es una de las preguntas que muchas veces se dice, ¿no? Implícitamente la pregunta lleva a la acusación de que el denominado trabajo de los deportistas está sobrevalorado y que la paga para un profesional de esta categoría de las diferentes disciplinas es injusta. Por un lado tenemos las razones económicas. Hay que decir que el deporte, al igual que todo, es un negocio, y si un empleador le paga a su empleado una cantidad de dinero es porque le sale a cuenta, ¿no? Es decir, que el empleado produce ese dinero y más. Claro, existen ocasiones en que los equipos o deportistas tienen, pero esos son la excepción. Entonces acá también vemos la relación básica, ¿no? Entre empleado y empleador, que decidirán cuánto se debe ganar, cuánto se puede gastar en los sueldos, pero sin duda alguna es el libre negocio, el libre comercio, que podríamos decir. Además de eso, los jugadores de mayor nivel, como son los casos de diferentes deportistas, acá podemos citar a Tiger Woods, obtienen inmensas cantidades de dinero gracias a contratos de publicidad. Ese es otro de los puntos importantes también a tratar el día de hoy. Una vez más, los que pagan deben responder ante sus accionistas con lo que se invierte el dinero en este deporte. Es porque les produce un beneficio superior al que ellos están invirtiendo. Antes de continuar con nuestra programación de todos los martes, saludemos con nuestro compañero Cristian Navarrete. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Jonathan, ¿cómo están? ¿Cómo está audiencia acá en este martes caluroso, acá en Quito, en el Ritual Deportivo? No se olviden de sintonizarnos en la 940M y también por el internet, a través de www.radiocce.com, donde no solamente nos pueden escuchar, sino también observar lo que estamos haciendo a través del streaming. Son bienvenidos, así que están igualmente las redes sociales abiertas para que puedan reflexionar, criticar, decir cualquier mensaje, Jonathan. ¿Usted está de acuerdo entonces ya con el tema planteado, Cristian? ¿Los altos sueldos a nivel deportivo? Bueno, como ya hemos conversado a través del programa, en otros temas, creo que he llegado a la conclusión de que el tema dentro del deporte, donde antes se lo hacía de manera amateur, se lo hacía de manera, digamos, por el goce, de recreación. Sin embargo, ahora, con el capitalismo trastoca todo, se volvió toda una industria. Por lo tanto, es lo apetitoso de ser deportista ahora. Ahora no se lo hace tanto en el sentido de nacionalismo, por una camiseta. Pues hemos visto y hay ejemplos de esos camisetazos solamente por el dinero. Ajá. Dan excesivamente, estas cifras son astronómicas que en muchos de los casos parecen irrisorias, son chistosas de solamente escucharlas, pero sin embargo se mueven en ese sentido. Ajá. Ahí también la opinión de nuestro compañero, y le hago otra pregunta también, Cristian, ya que está, y para irnos sumergiendo en el tema. Muchas veces se dice, yo pasé quemándome las pestañas, ¿no? Escuchamos esa pregunta o escuchamos esas reflexiones y gano menos que un futbolista. ¿Qué tienes que decir al respecto de eso? ¿Está mal descalificar también? Porque es una forma de descalificar al deportista, ¿no? Sí, así es. Pero dentro de eso, bueno, yo creo que es una descalificación. Sin embargo, no estoy de acuerdo en las astronómicas sumas de dinero que ganan los deportistas. Hay quienes, por ejemplo, como tú dices, algunos se queman las pestañas estudiando, sin embargo, en su vida van a ganar lo que ganan otros, por ejemplo, los deportistas, que en muchos de los casos no son estudiados. Ahí hay que ver, hay que establecer un punto. Recuerda que la educación es una élite, ¿quién puede llegar a eso? Por lo tanto, la pobreza, la marginación, abre esa ventana tan chiquita, que no es para todos, que es para algunas personas, que quienes van por otro lado a conseguir éxito y fortuna, como son los deportistas. Entonces no creo que haya como culparles, más bien la industria mismo del deporte permite eso, permite endiosarlos, como de igual forma ya hemos hablado en otros programas. Sin embargo, a otras asignaturas, a otras profesiones no se le da tanta importancia que se debería darles. Por ejemplo, un maestro, un doctor y entre otras profesiones, los artistas. Que el trabajo intelectual, sobre todo, ¿no? Muchas veces uno dice, no es lo mismo que te dediques a jugar ecuavoley, por ejemplo, o que salgas tocando tu guitarra, que estás haciendo un trabajo tuyo, intelectual, pero que no recibe quizá el mismo valor porque no es tan vistoso para la sociedad, ¿no? Sí, por ejemplo, si tú observas o tú conoces acerca de los grandes literatos que han muerto en la soledad y han muerto en la pobreza, por ejemplo. ¿Y de quiénes se acuerda la sociedad? No se acuerdan de aquellas personas que establecen una riqueza literaria a través de los tiempos, que solamente los ponemos en la palestra cuando es un aniversario, cuando se murieron, pero sin embargo no los leemos. Ahí me recordaste ese caso que siempre te suelo citar, ¿no? Cuando acá en Ecuador te dicen Pablo Palacio, y todos piensan que es el futbolista, ¿no? El que jugó en Barcelona, en el Nacional, y muchos desconocen que fue un gran escritor, que incluso le rinden cátedra en universidades internacionales. Entonces creo que ahí está un vivo ejemplo de lo que tú mencionabas, sí, ahora, ¿no? Y sí, para complementar, he tenido la oportunidad de preguntarles a chicos, a adolescentes que van por que están en los colegios, si les han hecho leer a Pablo Palacios, y lastimosamente no se le lee a Pablo Palacios. Es uno de los más grandes escritores ecuatorianos, que como tú dijiste ya, Jonathan, dan inclusive cátedra fuera del país acerca de este escritor. Sin embargo, adentrándonos de lo que me preguntaste anteriormente, dentro del deporte es eso. O sea, destacamos a ciertas figuras deportivas por sus logros, porque son mediáticos, porque estas personas son realmente mediáticas y que están en esa parafernalia que es el lujo, que es el éxito, que son los millones de dólares, que es la ropa. Por lo tanto, no es lo mismo un artista que un deportista, no en el en sus distinciones que son obvias, sino más bien en este sentido de sociedad a cual nosotros idolatramos. Vamos viendo qué clase de sociedad es la que tenemos. Muchas veces vacía de significado, ¿no? Y volviendo ya al tema, lo que estábamos mencionando, hay quienes manifiestan que lo que vivimos en el deporte con esa ambición de ganar o ganar, de ser triunfadores, es una burbuja económica, ¿no? Volviendo al caso del fútbol, en la búsqueda del éxito deportivo a cualquier precio, los clubes se han endeudado muy por encima de sus posibilidades, tanto es así que en Ecuador, por ejemplo, de los 12 equipos de la Serie A, 8 al menos tienen problemas económicos. Se ha vuelto normal que en las reuniones semanales de la FED, del Comité Ejecutivo, se nombre a los equipos con deudas y que tienen plazos para pagar de 31 días, de 2 meses en muchos casos. Y creo que el caso más evidente fue el del Deportivo Quito, ¿no? Y entonces ahí también uno dice, los jugadores tienen sus grandes sueldos, pero a veces no está acorde con la realidad del club, Cristian. Sí, dentro de esto también hay que establecer al deporte a través de la economía nacional y establecer dentro de eso que nosotros somos un país exportador y el deporte se ha vuelto ese modelo económico exportador también. Como tú conoces, la mayoría de jugadores, por ejemplo, pongamos el ejemplo del Independiente, quien con sus jugadores de cantera que hicieron reportaje, hicieron todo este revuelo, la gran mayoría no está jugando en el Independiente, sino que vendieron a todos sus jugadores. Ajá. Si alguien de la cantera sale y se reluce, lo venden enseguida, no permanecen en los equipos para darle realce al campeonato, sino lo vendemos. Entonces estamos en ese sentido en un problema exportador. A nivel mundial la situación tampoco es diferente, pues el despropósito es tal que el mismo Michel Platini, ex presidente de la UEFA, propuso ahí en el año 2009 que los clubes limitaran los sueldos de sus jugadores y que no pudieran sobrepasar en ningún caso el 50% del presupuesto de cada club. Obviamente sus palabras cayeron en saco roto, como se diría por ahí, y los equipos antepusieron sus éxitos deportivos y su endeudamiento desorbitado al sentido común, Jonathan. Ese es otro de los problemas, ¿no? Como digo, por ese objetivo, por esa competitividad que te plantea el deporte moderno, donde tienes que ser un ganador sí o sí, hay que gastar igual que el vecino. Y si no tenemos, no sé de dónde tienes que hacerlo, ¿no? Es como, creo que siempre el deporte refleja cómo somos socialmente, ¿no? Si mi vecino tiene más cosas que yo, por ejemplo, recuerdo mucho un caso que nos planteaban en la universidad, ¿no? Nuestras sociedades son así. El vecino no puede tener casa propia, pero tiene su tremendo equipo de sonido con un parlante más grande que el otro, y el vecino no puede quedarse atrás, entonces se endeuda en otro equipo de sonido más grande. Entonces creo que es el reflejo vivo de lo que vivimos a diario, ¿no? Sí, por ejemplo, estaba conversando el fin de semana cómo cómo España ha mantenido se ha mantenido dentro de la Champions muy permanente. Siempre han estado en cuartos, finales, siempre ha estado Barcelona o está el Atlético o está el Real Madrid, el último campeón, que tienen a sus jugadores que son ridículamente millonarios, que establecen ese síntoma en el cual de igual forma refleja la sociedad española, donde en España se mueren de hambre. Sin embargo, los clubes, y así en todo el mundo, no solamente en España, por poner un ejemplo, y estos clubes tienen dinero para seguir comprando jugadores a cifras millonarias. Por lo tanto, vemos que en esos sentidos, como tú dices, vamos a establecer el capitalismo puro. Aquellos que pueden comprar van a tener éxitos deportivos, y quienes no van a seguir compitiendo, nada más. Los altos sueldos y millonarios premios se justifican con el denominado desarrollo deportivo. Para muchos, Aníbal Lautaro Ojeda, catedrático universitario, menciona que la generación de una cultura deportiva que se manifieste por el realce social de la actividad por medio de mayor demanda y democratización al acceso de la misma, genera una base social activa que otorga mayores posibilidades de producción de deportistas con posibilidades de éxitos, como también producción de conocimiento científico acorde a los avances prácticos de la actividad. Es decir, que mientras más se gaste, más cerca se estará de los objetivos que se plantean, ¿no? Así es, y por ejemplo la actividad deportiva cuenta con ámbitos de acción fácilmente identificables por su naturaleza, los cuales podemos diferenciar en dos grandes grupos. Por una parte, el ámbito público del deporte, que contempla todos aquellos instrumentos institucionales, liderados en el Ministerio del Deporte. Y por otro lado, encontramos al sector privado de este mismo, con una gran amplitud de áreas de incidencia, el cual a la vez podemos subdividir en dos ámbitos. El uno puede ser el carácter asociativo, sin ánimo de lucro, y el segundo es las entidades directamente comerciales, como por ejemplo gimnasios, academias, institutos de capacitación, entre otras cosas. Uh-huh. Así se empieza a manejar el deporte. Otro de los principales puntos que aparece en este sentido es el de la profesionalización, ¿no? Muchos deportistas dedican varios años de su vida a su preparación para poder destacar. También invierten dinero en su nutrición e implementos deportivos. Por ejemplo, Lionel Messi mencionaba que gran parte de sus primeros salarios los utilizó para seguir con su tratamiento y crecer de forma normal y poder luego llegar más lejos en el balompié, ¿no? Tenía el talento, pero tuvo que invertir por su problema de salud. Todo el mundo recomienda que los niños practiquen deportes y muchos llegarán a destacar, pero las mayorías no pasan de ser promesas. Llegar y mantenerse al nivel que les permiten ganar esas irrisorias sumas de dinero requieren grandes dosis de esfuerzos y dedicación. Un día llegan a ser estrellas, el público los admira y se identifica con ellos, las marcas quieren o los auspiciantes quieren asociarse con ese éxito y les pagan grandes contratos publicitarios también, y la grandeza de esos deportistas va más allá del deporte. Asociamos con ellos las virtudes que nosotros quizá no somos capaces de cumplir, plantean también los teóricos, ¿no? Ese reflejo, entonces, me veo en lo que hubiese querido ser, ¿no? Sí, aparecen como dioses o como héroes a los cuales nosotros quisiéramos llegar por esas características capitalistas, ¿no? O sea, no quieres llegar, no estás platicando acerca de que quieres llegar ya a ser. Yo recuerdo que antes uno decía, bueno, ¿qué quieres ser de chiquito? Todo el mundo quería ser o bombero, policía, querían salvar al mundo. Ahora la mayoría de gente algo quiere que sea visible, ¿no? Ahora la gente quiere ser Lionel Messi, quiere ser Ronaldo. Inclusive hay broncas acerca de esa comparación. Por lo tanto, como tú planteabas, todo esto se va a asociar al éxito. Como tú dices, somos resultadistas. Por ejemplo, bueno, no sé si después de la pausa musical podemos conversar acerca de Antonio Valencia y sus resultados de ahora. Pues antes me acuerdo que en el último mundial salió expulsado, salieron mal, salieron diciendo que solo estaban por el dinero, y ahora está endiosado. Ahora lo comparan con Cristiano Ronaldo, y dicen que dos grandes en agosto se van a encontrar. Y se ve cómo somos tan necesitados de resultados aquí en el país. Sí, ese vacío de significados, ¿no? Vivir, no solo los ecuatorianos, ¿no? Tú dices Antonio Valencia, pero también quizá uno dice los colombianos con James Rodríguez, se enojan porque no lo pusieron ni siquiera entre los suplentes pero en la final de Champions League, y así pasa con los argentinos, con Lionel Messi, que no reconocen el talento de un Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Entonces vivimos reflejados en ellos, ¿no? Y cuando a ellos les va mal, nosotros también nos sentimos de cierta forma mal, nos sentimos retrasados. Entonces, ese, como digo, estar tan vaciados de significados nos lleva a que también el deportista crezca aún más, ¿no? A niveles totalmente desorbitantes. Nos vamos a nuestra primera pausa musical y luego volvemos con más del ritual deportivo. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El rock se toma la casa de la cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Perfecto, regresamos con más de nuestro programa Ritual Deportivo a través de 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura. Recuerden que pueden escucharnos, también vernos a través de www.radiocce.com. Y para la gente pegada a la tecnología, también nos buscan en Play Store, descargan la app Radio CCE HD y están en sintonía y con todas las novedades de la radio de la Casa de la Cultura, Cristian. Yes, igualmente estamos aquí con la cooperativa, aquí con el Ritual Deportivo y seguimos conversando acerca de este tema importante dentro del deporte, que son los millonarios sueldos de los deportistas en plena crisis, digamos, pongamos en esta crisis nada más nacional, sino mundial, en la cual vamos a ir reflexionando acerca de este tema. Las teorías socioeconómicas nos ayudan a entender el porqué de los millonarios ingresos en el deporte moderno, nos ayudan quizá a entender y también a explicar de cierta forma, ¿no? Para González Ramayal, en función de la actividad deportiva a la que nos dedicamos, hay también impacto en su relación con el ganar un sueldo. Él plantea que afirmar que los deportistas ganan más que los profesionales de oficina es algo incorrecto, es una generalización errada. Hay futbolistas que no son famosos, que juegan en equipos que tampoco son famosos y que no ganan como las grandes estrellas del deporte, ¿no? Sí, dentro de eso es verdad, pero sin embargo, como ya hablamos, nos han vendido eso. Nos han vendido que es, o sea, tampoco es que ganan el básico, ¿no? Que ganan mucho más que el básico, haciendo lo que les gusta, que es una de las pocas, digamos, profesiones en las cuales se hace eso, ¿no? Se trabaja en lo que le gusta. Lo mismo pasa en otras carreras en las que los más famosos ganan más. Por ejemplo, plantea que hay actores y actrices, no vamos al cine o al teatro, que alcanzan la fama y ganan millones de dólares, pero también hay muchos que nunca se convierten en estrellas. O sea, esa es la práctica del capital y de este sistema, en el cual ahí tenemos que entender que no todo es para todos, que no todos vamos a llegar a ser estrellas del fútbol, estrellas del arte. O sea, cada quien va a tener que ser feliz con lo poco que uno pueda, y creo que esa es una de las cosas que no hemos entendido a lo largo de los tiempos. Por lo tanto, hay muchos profesionales que trabajan en las oficinas que tampoco son mal pagados, que ganan muchísimo dinero. Por ejemplo, podemos decir, lo que das es lo que recibes. Si eres un empleado, tu sueldo es el valor de que tu patrón ha decidido que vale tu trabajo. Es un simple intercambio de valor. Tú das tu tiempo y conocimiento. Él da su dinero. De la misma forma funciona para el futbolista, un actor, una modelo. Proporcionado un valor, alguien les da dinero a cambio. Capitalismo en estado puro, ¿no? Ajá, son características ya que el marxismo nos hablaba en su tiempo. Y que para algunos que dicen que el marxismo ya no existe, hemos puesto por ejemplo este y que la filosofía marxista va a mantenerse por mucho más tiempo. Uh-huh. Dentro de estos temas hay que plantear las posibilidades de llegar o no a ser profesional, ¿no? ¿Es más fácil ser tenista o arquitecto? También puede servir como pregunta, ¿no? Sí, ustedes, querida audiencia, ¿qué es más fácil? ¿Qué creen que es más fácil, ser tenista o arquitecto? O ser atleta, ¿no? Yo, ponte en ese sentido, yo creo que en muchos lugares, también creo que es el acceso, creo que en muchos lugares debe haber aquí en el país grandes tenistas, solo que no tienen ni la oportunidad ni el dinero para llegar. De igual forma hay miles de personas que podrían ser buenos arquitectos y de igual forma tampoco tienen la posibilidad, ¿no? Todo esto es como decíamos y ya en el capitalismo en estado puro todo depende del valor del mercado y de la oferta laboral, también el tiempo que se podrá ejercer la profesión que cada uno elige. Dentro del tema deportivo también aparecen las empresas o los patrocinadores, quienes también influyen directamente en el tema de los sueldos de los deportistas. Las empresas quieren ser observadas y qué mejor que por medio del deporte. La publicidad, la sponsorización en el mundo del deporte ha supuesto o ha agregado algo más a la actividad deportiva dentro del espectáculo público y mediático. Dentro de un contexto que ha generado que surjan los dueños de los derechos de imagen y las plataformas de difusión de las mismas y lo que el deportista se empieza a generar, ¿no? Como un objeto después de todo esto, ¿no? Instituciones, federaciones, clubes, comités olímpicos, entre otros, establecen mecanismos contractuales de negociación y de cesión de los derechos individuales y colectivos, por entender que son generadores económicos de primera magnitud. Así es, Jonathan, no hay duda, y esto ya fue demostrado por atletas de la talla de Carl Lewis y sin duda otro de los grandes, Usain Bolt. Pues la importancia de las marcas comerciales asociadas a la imagen de los deportistas multiplican los eventos deportivos y al mismo tiempo muy muy grandes beneficios. Hasta ahí todos de acuerdo. La cuestión es que de esto surge cuando a muchos, a demasiados deportistas, se les obliga a ceder sus derechos de imagen en base a un evento deportivo, y en esas sesiones se producen efectos de larga duración. Ahí es cuando surge el problema de las nuevas figuras que ven hipotecadas a su vez sus trayectorias deportivas en base a contratos que en muchos de los cuales empiezan desde las propias federaciones nacionales. Uh-huh. Tras los derechos de imagen de los deportistas, vamos a encontrar dos elementos: el de su propia imagen, la que corresponde a la que es más personal, a la más íntima, y al efecto e imagen inalienable del deportista. Y por otro lado, nos encontramos con el concepto más subjetivo, el de su mercantilización, efecto llamada de la actividad que practica como deporte. Y aquella traslación económica que para los anunciantes del efecto de su imagen al objeto que quiere identificar como una marca del deportista. Y la otra cuestión, Jonathan, es esto del escenario, de aquel contexto que se entrecruza dentro de relaciones netamente mercantiles, de derecho, de dignidad y de ser este deportista, se vuelve ya una mercancía. Uh-huh. Ahí también, como decías tú, no, otro de los problemas para el deportista, que ya desde joven, si te ven talento, ya no solo te ven la parte futbolística, ¿no? También tienes que tener cierta belleza física, podríamos decir, ciertos atributos para también llegar a convertirte en un deportista, ¿no? Hoy leía, por ejemplo, el caso de una tenista, ¿no? Simona Halep, su nombre, rumana. Por ejemplo, ella ganó el Roland Garros hace 4 años siendo junior, ¿no? Siendo junior todavía no en el circuito de la WTA. Pero resulta que todos se fijaban más en el tamaño de sus pechos, de su busto. Entonces ella decidió operarse para poder continuar con lo que a ella le gusta hacer, que es el tenis, ¿no? Entonces, muchos, ella decía que cuando, claro, cuando le vieron que fue primero, tenía el éxito deportivo, ya fue, tenía el talento, llegó a ser campeona de Roland Garros, uno de los Grand Slam de la temporada, a nivel junior. Entonces, y además tenía ciertos atributos físicos que, dentro de todo este mundo que vivimos alrededor del deporte, también la hacían atractiva. Entonces le llovieron las ofertas de empresas, de marcas, de raquetas, de calzado, pero ella no se sentía bien con su cuerpo y también decía que físicamente le estorbaba para el juego. Entonces decidió reducirse el tamaño y eso desencadenó en que varios auspicios también se le fueran, ¿no? Sí, pues dentro de eso vemos que es el problema de género muy muy grande, en el cual esos aspectos no se dan en el tenis de varones. Sin embargo, también dentro de esto y por fuera de que muchas sponsors se vayan, también dentro del tenis va a haber repercusiones. Cuando esta chica no gane nada, van a decir que sus pechos tenían mucho que ver. Eso dalo por seguro. Y dentro de eso, o sea, mundo, en este mundo machista en el cual vivimos, donde una mujer tiene que constantemente demostrar que es exitosa, que es una buena competidora, pero siempre va a haber ese mundo machista, ese mundo estereotipado donde va a mermar sus capacidades, en el cual tienen que luchar el doble, inclusive, que este es un buen ejemplo para aquello. Y ya vamos a hablar más adelante, porque lo que tú hablas, ¿no? No es lo mismo ser un futbolista hombre y que ser una futbolista mujer, ¿no? No ganas lo mismo. Lo mismo pasa en el tenis, compiten en el mismo torneo, pero resulta que el tenista hombre gana más en premios económicos que la tenista mujer, ¿no? Entonces, lo que tú nos mencionas también es un claro ejemplo de lo que pasa alrededor del deporte. Nos vamos a nuestro segmento de relatos deportivos, como ya es tradición en el ritual deportivo, y luego volvemos con más del ritual deportivo. La deja Busquets, venía para Sergio Roberto, Piqué, Busquets, tendrá una más el Barça, veremos, va a Sergio Roberto la última, si la cambia toda puede ser, si la cambia toda por la izquierda puede ser, si la cambia toda puede ser, la cambió una más, se viene André Gómez, debo pasar Jordi Alba, viene André Gómez para Jordi Alba, la última, le queda Messi, está, ¡gol! ¡Gol! De Messi, sin el Barça, señores, en la última del partido, 47 minutos. Qué bárbaro, qué maravilla, qué deporte genial, carajo, qué deporte genial. Messi, monstruo total, Barça 3, Real Madrid 2. Su majestad Messi, sí, señor, Messi, lo gana el Barça en la última del partido. El Messi, sí, el 10, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Barça 3, Real Madrid 2, lo hizo Messi. Perfecto, ahí escuchábamos el relato del gol de Lionel Messi en el último clásico español ante Real Madrid, que ganó el Barça 3-2 en el Estadio Santiago Bernabéu. Una clase de Lionel Messi para definir ese tanto, ¿no? También sí, demostrando, creo que fue uno de los mejores clásicos de los últimos años. Y demostrando cómo definir, sobre todo, creo que yo, ¿no? Fue tan apretado, donde los dos, creo que Real Madrid venía más, con más equipo, Barcelona tocado por los resultados, pero sin embargo, un clásico es un clásico y ahí sacaron la casta los que tenían que sacar. ¿Sabe qué me agrada de ese partido? Como te digo, ¿cómo define Messi? Porque claro, el arco mide 8 metros, ¿no? De ancho. Y él sabe definir, pues, o sea, porque tú ves a muchos jugadores, definían contra el portero esa acción. Le daban un pelotazo al arquero, pero Lionel Messi demostrando también la calidad futbolística que tiene, ¿no? Antes de la pausa hablábamos de cómo la imagen del deportista influye en los altos sueldos que recibe y gana en un año. Sin embargo, estos contratos publicitarios en muchas ocasiones parecen más importante que el deporte. Así, los deportistas parecen estar dispuestos a prestar su rostro a productos no solo que están lejanos a su dedicación, sino que entran en conflicto con la propia imagen que ofrecen, ligada con el esfuerzo personal, la importancia del trabajo y la necesidad de mantener una dieta saludable. Por ejemplo, no sé, no, hoy ya no tanto, pero veía comerciales de los años 70 o los años 80 que un deportista no tenía ningún problema en promocionar, no sé, bebidas alcohólicas o cigarrillos, que era más frecuente, ¿no? Entonces vemos cómo también entra en conflicto. El psicólogo José Díaz Fernández, considera que estos personajes de relevancia pública, como los denomina él, no deberían protagonizar este tipo de anuncios porque el ser humano aprende a base de modelos y por lo tanto son especialmente sensibles a estos mensajes. No todo el mundo tiene formada su opinión y pueden ser fácilmente influidos. Además, por su parte, Manuel Nevado, otro psicólogo social y miembro de Psicólogos Sin Fronteras, coincide y señala que esta publicidad, como ya dijo Jonathan, influye mucho en la juventud. Y lo que ya hemos conversado acá, y hemos reflexionado que estos personajes se han vuelto modelos a seguir a través de la mediatización de esto, de la jerarquización también y de las competencias ganadas, que adquiere mucho más prestigio. Aunque establece una línea entre la que se encuentra dirigida a adultos y la dirigida a adolescentes. Por ejemplo, este psicólogo dice que si Puyol promociona al Banco Sabadell porque vende valores de seriedad, respeto, reconocimiento, los adultos son lo suficientemente mayores para distinguir que se trata de publicidad. Alguien joven resulta mucho más influenciable. Los críticos con este papel de las estrellas recuerdan lo ocurrido con el tabaco hace décadas, cuando eran conocidos como un símbolo de prestigio. Al final, los ídolos deportivos terminan hablando solamente de la ropa que llevan, de la comida que consumen y de las marcas que les pagan. La voracidad del mundo deportivo y la economía van a afectar aquella relación, pues los espectadores son quienes también, según muchos expertos, empiezan a guiarse por forma de vida que ejercen sus referentes deportivos y envidian sus vidas y sus millones de salarios que reciben, como ya hemos venido diciendo. Llegando a cuestionar si lo que realizan diariamente es correcto y no sería mejor dedicarse a jugar baloncesto o manejar un auto Fórmula 1. Y eso yo creo que ya en muchas culturas, ya sus hijos no van a la escuela, ya no van a instituciones educativas, sino que saben que eso puede sacarles de pobre y invierten todo su capital, sea humano, sea económico, para que ese hijo o hija triunfe en el deporte y así salir de pobres. Y del otro lado también, ¿no? Quizás los que tienen mayores ingresos no le apuntan a los deportes tan populares, pero sí quieren ser golfistas o dedicarse al F1. Yo creo que, y aquí podemos citar un ejemplo, no fue solo su familia, pero creo que toda la sociedad venezolana, por ejemplo, cuando tenían grandes y millonarios recursos económicos, el gobierno dijo, no, tenemos que ser visuales ante el mundo, y qué mejor que hacerlo en el deporte. Entonces, invirtamos en la Fórmula 1 con un chico que se llamaba Pastor Maldonado, llegó a ganar un gran premio de Fórmula 1, y claro, no todo el mundo hablaba de los venezolanos y que están en la élite del deporte, pero también, ¿no? Como lo que decimos, ¿no? Ganar o ganar y estar presentes a través de la imagen deportiva. Nos vamos, ¿te parece, Cristian, a nuestra segunda pausa musical? Y luego venimos con la parte final de nuestra programación. Así que no se desconecten. Si das la cara al sol, Perfecto, entramos en la recta final. Recuerden que pueden sintonizarnos siempre a través de los 940 AM y también en www.radiocce.com. En audio y video pueden vernos, también escucharnos. Y también en los teléfonos móviles nos buscan en Play Store como Radio CCE HD. Descargan la aplicación y están en sintonía de la primera radio cultural del país. Aquí junto con la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Recuerde sí. Que de lunes a viernes tenemos diferente programación, siempre de 18 a 19 horas. Así que no se la pierdan. Ya para ir concluyendo en este martes de ritual, vamos a seguir, bueno, vamos ya a analizar lo último dentro de este tema. Lo que ya adelantábamos un poquito, como hace unos minutos, ¿por qué la diferencia, no? Los sueldos deportivos, de lo que venimos hablando en este programa, ¿por qué es diferente entre hombres y mujeres? Hay que mencionar, como ya decíamos, en el tenis, el premio es mayor para los hombres que para las mujeres en los denominados torneos major. ¿Qué hay que decir? Que no juegan siempre los mismos torneos, pero al menos en el año siempre juegan los torneos de Grand Slam, los torneos, los cuatro más importantes, pero no ganan lo mismo. Aunque de cierta forma en los últimos años se ha buscado reformular estos temas. No hay ninguna razón legítima o que se atenga a razones no discriminatorias que puedan explicar esta disparidad en los salarios, y tampoco se puede explicar por ningún factor del tipo de antigüedad, sistema de méritos o incentivos de buena fe, sino simple y llanamente por nuestro sexo. Esto es lo que denunciaron cinco de las grandes jugadoras de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos frente a la Federación Nacional de Balompié de su país, al enterarse con cifras del informe financiero del 2015 en mano que su equipo femenino ganaba hasta un 40% menos de lo que ganan sus homólogos masculinos, pese a que el equipo dominado por las mujeres o el equipo de las mujeres es un importante motor económico de la federación, ganando hasta 20 millones de dólares más que lo que ingresan los equipos masculinos en el último año. Hay un ejemplo, ¿no? Y yéndonos a la parte deportiva, Estados Unidos es campeón mundial, ¿no? Algo que su equipo masculino no ha llegado a ser. Sí, dentro de esto podemos pensar que el discurso contemporáneo en el cual vivimos es muy retrógrada, entrando en este conflicto de casi el pensamiento de la revolución industrial, donde los hombres eran los que ganaban más y la mano de obra de niños y mujeres era mucho menor, por lo tanto era mejor darles trabajo a esas personas. Yo creo que ese pensamiento sigue existiendo y no vayamos tan lejos. La selección femenina del Ecuador clasificó un mundial, hicieron la parafernalia los típicos medios y ahora ni se escucha de esas pobres mujeres. Ni siquiera sabemos dónde están, si hay un campeonato. No se sabe nada, entonces seguimos con ese pensamiento. La discriminación salarial de las mujeres en el deporte no es un tema nuevo, pero hay un creciente ruido mediático quizá al respecto, ¿no? Lo que le ha pasado a las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos es, como decía Nadine Kessler, algo especialmente flagrante, pero que cabe preguntarse por qué a día de hoy se sigue poniendo en un peldaño inferior el trabajo que hacen las mujeres dentro del deporte. La premisa de que los hombres rinden más es utilizada en distintas disciplinas, lo que explicaba Christian, ¿no? Con la misma sociedad industrial. Este choca al tratar el problema de la retribución a jugadores versus jugadoras. Por un lado, el del esfuerzo. Y sí hay un punto en el que la diferencia entre sexos queda claro, solo es en lo biológico, ¿no? Los derechos del trabajador en 1951... cuando la International Labour Organization se reunió para discutir la igualdad de pago para las mujeres, hizo una petición que era bastante sencilla: asegurar la aplicación a todos los trabajadores del derecho de una remuneración igualitaria para hombres y mujeres que realicen el trabajo del mismo valor. Sí, ya para despedir por mi parte, solo quiero hacer una comparación. La Champions femenina la ganó el Lyon, y que nadie sabe nada acerca de ellos. En penales, ¿no? Ajá, y en Real Madrid quedó campeón y hasta ahora se sigue hablando. No es casualidad que dividamos el deporte única y exclusivamente por género, si no hagamos por etnias o por preferencias en el sabor de los helados. De esta forma hemos estado llegamos más bien a la parte final de nuestro programa Ritual Deportivo. Ha sido un gusto compartir esta hora de información. Conmigo será hasta el próximo día martes. A nombre de Cristian Navarrete, mi nombre es Jonathan Arias y esto fue el Ritual Deportivo.